Radio Universidad Veracruzana presenta. Radio Universidad Veracruzana presenta Coloratura, lo mejor del mundo de la ópera, teatros, historia, biografías, en un espacio, para la voz humana. Coloratura, un espacio para la voz humana. Qué gusto que nos sintonice para tener esta cita de nuevo con el bel canto. Estamos escuchando un dueto maravilloso que ya se hizo historia ese 18 de abril del 2014, en donde Joyce y Donato hacía dueto con Javier Camarena en aquella preciosa Ateo Cara. Bueno, y es que el día de hoy queremos invitarlo a que conozca los nuevos éxitos maravillosos, impresionantes de nuestro tenor Javier Camarena. Y le decimos nuestro porque a mucho orgullo es jalapeño y resulta que es uno de los tenores más brillantes en la actualidad. Camarena es sencillamente el tenor más joven, más emocionante En este momento, el tenor mexicano tiene una voz tan pura y brillante que le ha creado una fama mundial y ha conquistado a los públicos más difíciles del mundo. Aquí una de las grandes voces del bel canto, Joy Di Donato, que acompaña a Javier Camarena en esa puesta en escena tan maravillosa que hicieron España de los puritanos. El día de hoy le vamos a hablar sobre, bueno, otro acontecimiento tremendo en la carrera de este nuevo tenor, nuevos vices en el Real de Madrid. ¡Qué delicia! ¡Tanto amor! A Teo Cara, una de las arias más hermosas de la ópera en los puritanos y puritani. Bueno, y también ha hecho mella en la ópera Javier Camarena, precisamente con La furtiva lágrima. Hace ya tiempo ponía esta obra en el Liceo de Barcelona con gran éxito. Thank you. può morir. Bueno, eso que estábamos escuchando era cuando se presentó Javier Camarena en el Liceo, pero pues ahora fue precisamente este pasado sábado de noviembre, fue el domingo 10 de noviembre precisamente, que Javier Camarena creó un éxtasis total en el Teatro Real con la furtiva lágrima y con la que hizo enloquecer al público. Bueno, es que Javier Camarena se avienta al abismo con esa voz, sin importarle arriesgar su cuerda. Y también al abismo se avienta todo el público, con los bises que le piden. Sabemos que un bis, pues detiene la consecución de la ópera, que es como una obra de teatro, y entonces, pues el mismo Javier se le queda viendo al director, como diciendo, la repito, la aria, nos seguimos, ¿qué hacemos? Y el mismo director también, conmocionado de escuchar tantos aplausos, es cuando él decide si sigue o no, o se repite el aria. En este caso, pues fue el triunfo total al tener un nuevo bis, un cuarto bis, en uno de los teatros más difíciles para los tenores, que es precisamente el Teatro Real en Madrid. Pues con este bis, el tenor mexicano, nuestro tenor jalapeño, puso al público en pie y pues pide que se repite. Fueron 3 o 4 minutos de vítores al aria del Elixir de Amor de Gaetano Donizetti. Así que estamos conmocionados con los éxitos que logra nuestro tenor Javier Camarena. Estamos aquí en La Voz y en la producción del programa Silvia González Durán. En la cabina de transmisión, Soledad Macías. Y desde las butacas se escuchaba ¡Viva México! En el patio de las butacas, muchos de los espectadores que este sábado 10 de noviembre acudieron al Teatro Real gritaron por encima de sus posibilidades pulmonares en este 2019. Un bis, gritaban, una actuación sobresaliente, premiada por el público con sus aplausos, sus vítores. Las palmas duraron unos minutos, en este caso unos 4, pero muchos asistentes no lo olvidarán nunca. Pues ahora sí que las palmas duraron más que la misma aria. Muchos de los asistentes nunca olvidarán esta interpretación maravillosa de Javier sobre el escenario, de pie, completamente solo ante los 1,746 espectadores. No cabía un alma en el Teatro Real de Madrid. Sudando estaba Javier, este maravilloso tenor, en su única función del Elixir de Amor, una divertida y célebre ópera de Gaetano Donizetti, estrenada hace 2 semanas en esta institución madrileña. Algo mágico pasa en los teatros de ópera cuando un aria, como una furtiva lágrima, es cantada de modo sobresaliente, como pasó este sábado, que pues Javier Camarena hizo una interpretación única. Estos echó a venir. Pues es la maravilla que logra en escena Javier Camarena en uno de los teatros más rebeldes, de los más difíciles para que quieran acepten un tenor. Y se trató de una función única del Elixir de Amor, una puesta de escena muy divertida de Donizetti, Gaetano Donizetti, estrenada apenas. Algo mágico pasa en estos teatros con La furtiva lágrima cuando la canta de modo tan sobresaliente. Y en este sábado lo hizo Camarena. Al final con las palabras mágicas, si puedo morir de amor. Se puede morir de amor. Este es un tenor que muere de amor por el bel canto. Pues así veíamos a Javier Camarena parado solo en escenario, esperando con las instrucciones de si seguía o repetía el aria. Él se quedó solo con la orquesta y, como manda la partitura, en las dramáticas pausas entre una y otra frase, no se escuchó ni un alma, ni un ruido, nada. Los corazones palpitaban. El aire se espesó con ese colchón grave que generan los aparatos electrónicos encendidos. Los asistentes allí en el Real contuvieron la respiración. Luego llegó el final del aria, instrumentada apenas con un fagot, unos arpegios de arpa y un pizzicato de las cuerdas. Camarena se sabe muy bien el papel, pero apenas había ensayado esta producción, en la que los cantantes estaban moviéndose todo el tiempo. Lo hizo en apenas un par de días y parecía que hubiese trabajado en ella meses. Pues en verdad que hizo enloquecer al público. Al cantar esta célebre aria, decidió salir al centro del escenario y no al tejado de un bar de playa donde la cantó el tenor en el estreno. Y dio prueba de su voz ancha, carnosa, su energía punzante pero medida, sin excesos ni histrionismo. Y sus dotes dramáticas que mejoraron mucho el conjunto del espectáculo. Pues ya escuchan ustedes los vítores, ¡viva México!, gritan. En realidad, lo más sorprendente de Camarena, como de otros grandes artistas, es comprobar que son capaces de producir momentos sublimes para el público, como si surgieran de manera natural y espontánea en sus cuerdas vocales. Como si ocurriera sin esfuerzo y no pudieran cantar de otra manera, a pesar de que esa tranquilidad sea el fruto de mucho trabajo y a menudo no pocos sacrificios. Pues en esta aria, Camarena interpreta el papel de Nemorino, un pobre diablo enamorado de Adina, una chica inaccesible. Al acabar su tema, se quedó de perfil, casi de espaldas al público, mirando el cartel del chiringuito de playa que el director de escena Damiano Micheletto ideó para esta producción. Pues es así como llegaron los atronadores aplausos. En total, unos 4 minutos de delirio, manos rojas y gargantas gastadas. Camarena primero mantuvo su vista en el luminoso como si nada, si el público no hubiera seguido aplaudiendo. La obra hubiera seguido en ese momento como de costumbre. Después el tenor comenzó a bajar la mirada, a moverse, a mostrarse de frente al público y finalmente sonrió ampliamente, haciendo enloquecer aún más a los espectadores. Camarena no asumió rápidamente el bis, sino que miró al director musical Gianluca Capuano, que desde el fondo, junto a la orquesta, ya le proponía repetir el tema. Después de la segunda furtiva, los aplausos volvieron a ser incandescentes. La obra enfiló al final con otra brillante interpretación, esta vez de la soprano española Sabina Puertolas, la gran estrella de la noche, que también entusiasmó al público mientras ella, emocionada, se abrazó tiernamente a Camarena y lloró a moco tendido, como dicen algunos. La función ya se había convertido en una fiesta. Un solo instante y palpití. Pues ¿cuántos bises le hemos contado a Camarena en el Teatro Real? Empezó con el Met, con el gran bis de Ritrovar la Yoyur en la Cenerentola. Pero ahora el Real de Madrid, 1, 2, 3, 4. Los bises son algo muy extraño. No es fácil que un público te pida un bis. Camarena tiene a los brasileños en la bolsa. furtiva lágrima es una aria icónica, el momento más emotivo de la ópera, cuando Nemorino se da cuenta que su amada Dina lo ama, al ver cómo se le escapa una lágrima. Su felicidad es desbordante, hasta el punto de que podría morirse en ese momento porque se sabe amado. Conoce esta aria desde que asisten al Elixir de Amor, están esperando escucharla, y en la versión de Camarena pues es una maravilla. Este es un retazo de una película o un curso televisivo, de alguna manera han conocido de esta aria y por eso el público tiende a ser generoso en el aplauso, pero eso no quiere decir que siempre pida un bis, que es algo excepcional en la ópera. En las 8 funciones que ya lleva de esta producción, desde su estreno el 29 de octubre, no había ocurrido ningún bis. Pues este ya es el cuarto bis en la historia del teatro desde su reapertura en 1996. O sea que es el tercero de Camarena. El primer bis fue de Leonucci con aquel Rigoletto tremendo de la Vendetta. Bueno, eso sí. Se trata del tercero del cantante mexicano en el Teatro Real. Los tres se los debe la música de Donizetti, uno de los autores más destacados del bel canto en el que Camarena es experto. También recordamos en el 2014 cuando se vio obligado a repetir una de las arias de la Fildo Gallimón, la hija del regimiento, donde regaló al público varios sonidos sobreagudos, concretamente 9 do de pecho. Ese también lo vamos a escuchar. Bueno, pues si tomamos en cuenta que desde el 1996 no se han hecho más que 4 bises en uno de los teatros de los coliseos de la ópera en el mundo y que 3 le pertenecen a nuestro tenor Camarena, pues ya sabemos qué dimensiones de tenor ha gestado Jalapa y pues también a mucha honra la Universidad Veracruzana, en donde inicia sus estudios de canto y también de la lengua en la ópera. También recordamos que pues el año pasado repitió junto con sus compañeros de reparto el famoso sexteto de Lucia de la Mermor, en donde Camarena pues ya es un amuleto para el Teatro Real, ya en aquel tremendo bis histórico de Lucia de la Mermor. Señor, no digas. Pues ese fue un histórico bis también tremendo el año pasado, el de Lucha de la Memoria, con el reparto, con Javier Camarena, que es ya un amuleto, como decíamos, para el Teatro Real, que el miércoles celebró especialmente una gala benéfica para la que aún quedan entradas. Esto fue este día y en diciembre se estrenará el rol de Valquiero, el pirata de Vincenzo Bellini. Es así como Camarena, Javier Camarena, se siente a gusto en Madrid y su capacidad vocal y escénica está fuera de toda duda. Los que lo conocen destacan además una gran humildad y calidad humana. Típico Galapén, ¿verdad? Así son los Galapén. Poco habitual en vivos de la ópera que conocen el éxtasis y lo provocan sobre el escenario. Un ministro hermoso, maravilloso, Javier Camarena. Pues si pensamos que Javier se inició con el coro, comentábamos aquí en radio que recordar que Javier comenzó con el coro de la iglesia de San José. Imagínese usted, y ahora pintando así. Esto estábamos comentando con Soledad Macías, su sencillez continúa. Y bueno, en una amplia entrevista en El Español el año pasado, Camarena explicó el valor de un bis. Y de hecho se comentó el valor del bis al hilo de los que han protagonizado en el Real, los bises que ha logrado Javier Camarena en el Real de Madrid, en el Metropolitan Opera de Nueva York. Y bueno, es un momento extraordinario en la ópera, que rompe la secuencia escénica, eso es un bis, pero cumple sobradamente la función de cualquier ópera, conmover de manera tal que no les baste que lo cantes una sola vez. Eso es lo que se debe lograr en el público, porque es lo que mantendrá vivo al género. Y continuamos escuchando un poquito también de este histórico bis que logró junto con sus compañeros en aquella puesta en escena también en el Real de Lucía de la Mermor. Bueno, y nos comentaba Camarena que al hablar de los aspectos más humanos de la ópera, revelaba que sus referencias han sido Alfredo Krauss, Luciano Pavarotti y, claro, su maestro más querido, Francisco Araiza. Sí, Camarena nos comentaba que ninguno de estos maestros encuentra el tipo de canto que él busca en la partitura y que crea un universo totalmente diferente, con un peso dramático mayor. Él nos dice que si trabajas en eso, encuentras una atmósfera interpretativa y una variedad de colores vocales impresionantes. no cabe duda que la música es para sentirla, vivirla. Como nos dice Javier, el hecho de que composiciones que han sido creadas hace cientos de años sobrevivan siglos y sigan gustando al público, lo sigan conmoviendo. Esto nos quiere decir algo. Estas piezas en la ópera no son como el hit del verano que tras escucharlo un mes ya estás harto. Camarena en la plenitud de su carrera y consagrado como una estrella internacional, brilla en la noche madrileña y está llamado a perdurar. Pues ya escuchan ustedes, dan ganas de estar en el Real de Madrid. También cuando ha venido a Xalapa con la Orquesta Sinfónica nos ha emocionado tanto, que es tan sencillo, que estuvo con los niños que tienen afecciones del cáncer. Les cantó 2 horas. Bueno, es una maravilla también de persona y un único, único tenor. Vamos a escucharlo un poquito. Le han hecho entrevistas en todos lados. Escogimos una chiquita aquí del Canal 22 que... nos hace así una síntesis pequeñita de los que ha sido esta maravilla de carrera. Una furtiva lágrima negli occhi suoi spuntò. Comienzo de mi carrera, el comienzo de mis estudios en canto fueron completamente fortuitos y al ser algo que no tenía planeado, pues desde luego tampoco era algo que yo conociera tanto, no tenía ambiciones, no había escuchado ni una sola ópera fueron 3 años después de que había empezado a estudiar canto que escuché la primera ópera. La primera aria que yo canté fue una furtiva lágrima para un examen de semestre y El mio tesoro fue la otra. Entonces, a partir de ahí fue el ir encontrándome en el repertorio y reconociendo realmente si era capaz o no. Entonces, llegó un momento en el que mi maestra en Xalapa, Veracruz, me dijo, ¿sabes qué? Tú tienes las posibilidades y las cualidades de hacer más. No te quedes aquí en Xalapa y te recomiendo tal y tal y tal. Y en eso quedó lo de Guanajuato. Y yo creo que ya entonces es cuando se da el momento definitivo en que digo, sí, quiero y sé que puedo ser solista. Y fue la primera vez que fui a un concurso internacional de canto en Trujillo, Perú, en el 2001. En el 2001. Me acuerdo, yo no pasé la primera eliminatoria siquiera, pero vi a todos y cada uno de los que estaban participando ahí. Tomé todas las clases que pude con los jurados y fue entonces cuando dije sí. Yo creo que definitivamente el tomar la decisión de ir hacia Zurich es yo creo que el más grande parteaguas que hay en mi quehacer artístico. Y es que todo fue tan rápido. En un programa que está pensado para que los jóvenes cantantes lleguen y estén por lo menos 2 años, yo estuve 4 meses. Me contrata la Ópera de Zurich para, digamos, suplir a un tenor que no tenían para la italiana Argel de Rossini. Y me contratan para eso, me contratan como solista para hacer esa nueva producción y como solista para los siguientes 5 años en el teatro. Fueron 5 años de muchísimo, muchísimo trabajo. Estaba haciendo entre 3 y 5 producciones nuevas de repertorio nuevo para mí. Entonces, estaba terminando de aprenderme una ópera, comenzando ensayos cuando ya estaba empezando a estudiar la otra, porque cuando empezaba funciones, empezaba a ensayar con pianista la que seguía. Era todo un año de estar estudiando todo el tiempo todas estas óperas que eran además nuevas para mí. Siendo mi debut con una ópera de Rossini, entonces se dejaron venir La Cenicienta, Moisés en Egipto, Otelo, El Conde Orí, muchas óperas de Rossini. Y no había cantado Rossini antes de irme. Entonces, también esa parte fue muy complicada porque era fue empezar de cero con todo este proceso de aprendizaje y ejecución de las coloraturas, de todas estas frases largas que implica cantar Rossini. Yo creo que fue mi máster, ¿no? Digamos, yo terminé la licenciatura en México, me fui a hacer el máster a Zurich y fue ya sobre las tablas. Entonces, fue muchísimo lo que aprendí, es muchísimo lo que le debo a la ópera de Zurich, porque además fue mi vitrina para la ópera en Europa. El hecho de que hubiera hecho mi debut en el 2011 con el Barbero de Sevilla y que tuvo mucho éxito, la gente yo creo que esperaba o ya me esperaba de regreso en el escenario y se dio solo hasta este año con La Sonámbula, en el que tuve la oportunidad de compartir el escenario con Diana Damra, una de las grandes figuras de la ópera internacional. Teniendo este precedente tan fresco, cancela Juan Diego las funciones de las primeras funciones de Cenicienta. Peter Gelb me habla a mí y soy yo quien regresa a sustituirlo, entregando un príncipe mucho más humano. Yo creo que eso es como puedo definir yo a mi Ramiro. Mucho más humano, mucho más presente y con muchos más matices vocales que acompañan toda esta parte dramática. Y pues el público se ¿cómo decirlo? Se entregó muy bonito. La última función de Ferrer era algo impresionante. El Teatro Metropolitano, que es prácticamente para 4.000 personas. Y que todas esas estuvieran conectadas emocionalmente a lo que acababa de pasar musicalmente y a lo que yo acababa de entregar emocionalmente fue, yo creo que de las cosas más hermosas que me ha tocado vivir. Victoria, victoria, mio cuore, non lagrimar più, è sciolta d'amore la vil servitù, è sciolta d'amore la vil servitù. Yo estoy convencido de que el bel canto hoy por hoy es el lugar donde quiero estar. Si bien Rossini ha sido parte de mi repertorio por mucho tiempo, yo empecé estudiando a Donizetti, empecé estudiando algunas cosas de Bellini también, sobre todo su música de cámara. Y encontrarme hoy, después de haber hecho grandes malabares para dominar la técnica vocal, para enfrentar a Rossini, me encuentro en una plenitud vocal que me permite abordar con mucha mayor... no puedo decir facilidad, porque tampoco es fácil, naturalidad, el repertorio de Donizetti y Bellini, Mozart también. Sin embargo, empezar a seleccionar mucho más mi repertorio rossiniano e ir un poco más hacia la parte seria de Rossini. Y además quiero ir caminando hacia la parte del tenor lírico belcantista. Sigue siendo el estilo que yo conozco y en el que me siento cómodo, y es, digamos, un escaloncito más arriba que después me va a llevar al repertorio francés, y después pues veremos qué pasa con los Verdis y con lo que siga. Bueno, pues los Verdis vendrán cuando madure todavía un poco más su voz, pero en estas interpretaciones que hace del bel canto, Madrid ha quedado en sus manos. Hemos dedicado este programa a este cuarto bis que sucede, un hecho histórico en el Teatro Real de Madrid, y es precisamente Javier Camarena que nos lo trae con este Nemorino en Elixir de Amor con La Furtiva Lágrima. Lo invitamos a que se acerque a seguir la carrera de Javier Camarena, oriundo jalapeño, nace en 1976 y pues sin duda considerado uno de los mejores tenores de la actualidad. Radio Universidad Veracruzana presentó Radio Universidad Veracruzana presentó Coloratura. Lo mejor del mundo de la ópera. Teatros, historia, biografías. En un espacio para la voz humana. Coloratura. Voz y producción, Silvia González Durán. Diseño de rúbricas, Arturo Jiménez. Coloratura. Un espacio para la voz humana. to take control.